perdones. Los días que me enseñaste fueron mis días mejores. Hoy me pongo de rodillas y aunque no quiera, no, no quiera pensarte, sin querer digo tu nombre, traidora, y luego empiezo a soñarte, soñar que estoy detrás de ti. Estoy cerca de ti.